siempre que llama la busco. Ella tiene su jevo y siempre le tira truco. Pero cuando me invita a salir, yo nunca puedo ir. Es que estoy pichando, es que estoy ocupado, pero hoy voy pa' allá. Estate tranquilita, desespera. Parece que hace tiempo no lo hacías. Tengo lo que necesitas, no lo pienses más. Y yo quiero cumplirte tus fantasías. Estate tranquilita, estate desespera. Parece que hace tiempo no lo hacías. Tengo lo que necesitas, no lo pienses más. Y yo quiero cumplirte tus fantasías. ¿Por qué se dio? Yo salí a buscarte, hoy no voy a picharte. Que de mi teléfono tuve que borrarte. Al fin pude encontrarte, discúlpame y cógelo con calma. Es que lo bueno se tarda. Hoy sí que nos vamos a perder. Tienes que entender, yo también tengo mujer. El pasado es historia, el futuro es fantasía. El presente es la ansiedad que te tengo día a día. Mala mía, pero no sabía que tú me querías en serio. Pero si nos vemos juntos a ti te acusan de adulterio. No me quiero exhibir, no te quería mentir. Pero por eso cuando me invitas a salir, yo nunca puedo ir. Es que estoy ocupado, pero hoy voy pa' allá. Estate tranquilita, estate desespera. Parece que hace tiempo no lo hacías. Tengo lo que necesitas, no lo pienses más. Y yo quiero cumplirte tus fantasías. Estate tranquilita, estate desespera. Parece que hace tiempo no lo hacías. Tengo lo que necesitas, no lo pienses más. Y yo quiero cumplirte tus fantasías. Por fin se dio lo que tú y yo estábamos buscando hace tiempo, baby. Yeah. Es un placer tenerte en mi cuarto de nuevo otra vez. No lo pienses, quítate la ropa. Tú sabes que es good time. Real G4Life es lo que hay, my. Vamos pa' tu cama, hacerlo one more time. One night. Vamos allá, quítate la ropa. Vamos allá, bésame la boca. Vamos allá, yo sé que te gusta. Tú también me gusta. Quítate la ropa. Vamos allá, bésame la boca. Vamos allá, yo sé que te gusta. Tú también me gusta. Date tranquilita, desespera, parece que hace tiempo no lo hacías. Tengo lo que necesitas, no lo pienses más. Y yo quiero cumplirte tus fantasías. Date tranquilita, date desespera. Parece que hace tiempo no lo hacías. Tengo lo que necesitas, no lo pienses más. Y yo quiero cumplirte tus fantasías. Gotay, el auténtico. Anel el ingeniero, Design Studio, Azule, el bioquímico. Oyola, el verdadero químico. Oh, oh.